infierno por propia voluntad. Y qué sé yo de la vida que no sepa usted, qué es lo que sabemos, qué queremos creer, qué sé, sino que todo obedece a su ley, que será lo que sea cuando tenga que ser. Y qué sé yo de la vida que no sepa usted, qué es lo que sabemos, qué queremos creer, qué sé, sino que todo obedece a su ley, que será lo que sea cuando tenga que ser. Y qué sé yo de mí, solo mi nombre, mi credo, mi hambre por competir, que quiero ser feliz cada momento hasta que se presente el fin. Con flores para ti en el jardín, solo sé del amor que está hecho de fuego y de hielo, que en tus ojos cabe todo el cielo. También sé que te quiero, contigo cada noche son diamantes y pétalos negros. Aquí te espero, pero espérame tú primero. Voy por la leña, pásame el sombrero. El sol amaneció más güero, está furioso porque no sabemos o no queremos cuidar lo que nos dieron. Vivimos crisis, this is mi país, igual que el tuyo en plena metamorfosis. Pues nos aumentaron la dosis, más locos cada vez, ¿no ves que quieren un pueblo imbécil? Así las cosas, Babilonia es una puta poderosa, tiene muchas presas, como el gobierno, los medios, la iglesia, como tu mente, mi mente, la nuestra. Y qué sé yo de la vida que no sepa usted, qué es lo que sabemos, qué queremos creer, qué sé, sino que todo obedece a su ley, que será lo que sea cuando tenga que ser. Y qué sé yo de la vida que no sepa usted, qué es lo que sabemos, qué queremos creer, qué sé, sino que todo obedece a su ley, que será lo que sea cuando tenga que ser.